Estás escuchando Otaku Bros, el podcast de anime, manga, series y videojuegos. En cada programa tendremos noticias, animes de temporada y recomendaciones, con un toque de humor entre amigos para que pases un buen rato. Puedes buscarnos en iVoox y Facebook como Otaku Bros Podcast y en Twitter como Otaku Bros CR. Escúchanos y forma parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos a Otaku Bros, el podcast de anime, manga, series y videojuegos. En plena semana de E3, estamos grabando ya el octavo programa de la segunda temporada. Venimos cargados con mucha información, tal vez por ahí hable yo de E3 un poquito, pero tenemos animes muy buenos que recomendar. Tenemos un invitado especial que nos acompañó el año pasado en un programa y esta vez nos da la oportunidad de volverlo a escuchar. Entonces vamos a darle con todo, traemos muchas noticias, traemos una recomendación de un anime y un manga, cosa que hace mucho no hacíamos, de recomendar mangas. Entonces en este caso voy a dar inicio con mis compañeros, y como el invitado es el especial en esta ocasión, Michael Senpai, como diría Lucho, ¿cómo estás? Todo bien, Jeff, aquí de nuevo, feliz de acompañarlos. Qué bueno. ¿Qué te iba a preguntar? De la última vez que grabaste con nosotros y nos has estado escuchando, porque nosotros sabemos ahí por los comentarios qué te ha parecido el programa, la evolución que ha tenido, y ¿tenías ganas de estar otra vez acá o no? Sí, claro, más bien los he seguido en todos los que han realizado. Por ahí se ven mis comentarios y una que otra recomendación, a veces unas para taqueo ahí, con un poco de ecchi, ya que le gusta bastante. Pero no, la verdad me ha gustado mucho el nuevo formato, que pongan más música, más canciones, o sea, le da un aire diferente. Pues sí, obvio, tenía ganas de volver, menos para hablar un poco de manga, que es lo que más leo. Ok. Entonces, ojalá que disfrutes la participación en este nuevo programa. Yo sé que vos también estás pendiente del E3, entonces por ahí vamos a hablar un poquitillo de lo que ha salido a día de hoy. Estamos domingo 10, eso quiere decir que ya vimos conferencias de EA, de Microsoft y de Bethesda, y hay noticias interesantes. Posiblemente, si vamos a hablar del E3, va a ser en posteriores podcasts, pero bueno, es un tema que está ahorita rondando, entonces no lo podemos obviar. Y ya pasando a la alineación clásica de Otaku Bros, Magini, ¿cómo estás? ¿Qué me dicen, gente? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Sí, estamos muy contentos porque el programa pasado tuvo un número de escuchas muy alto. Entonces, y esperamos que este también les cuadre bastante. Y aquí, esperando. Sí, eso es algo que hay que remarcar a la gente. O sea, muchísimas gracias por la cantidad tan extrema de reproducciones que tuvimos. Tuvimos un pico altísimo. No sé si fue por el anime, no sé si fue que de mucha gente más los recomendó. O sea, cual sea la razón, se les agradece, porque pasamos de una media de 20 y tantas escuchas a 46 que vamos a día de hoy. Y para nosotros eso es una motivación muy grande, porque nosotros hacemos esto, pues sí, para hablar nosotros de anime y cosas así, pero también para que mucha gente nos escuche, obviamente. De ahí solo me queda presentar al Lord de Leche, Takeo Ku. Mis estimados bananazos, ¿cómo están, wey? Ahí escucho las risas de Michael Senpai, mae. Todo bien. Aquí con próximo más ecchi para que leas y por ahí. Bienvenido a otro programa. Yo. ¿Y qué me dice mi estimado Magini, mae? Estás volando, mae. Esa recomendación de Detroit, mae, está rompiendo barreras ahorita, mae. Te ganaste. La estrellita con esa chile, man. Puede ser el anime o la causa no lo sabemos. Ya casi llegamos a la media teja, man. Puta, y menos sí, de sí. ¿Qué? 15 días, no jodas, man. Gracias, gente. Puta, man. Se aprecia. Ah, te quiero mencionar, man. Hasta teníamos escuchas del Reino Unido, man. Yo, puta, weón. ¿Qué será la reina Isabel? ¿Qué pasó, weón? Un pedazo, tío, man. Le llegó, man. Un pedazo, un man ahí, muy perdido, un inglés muy perdido, man. Sí, man. No, pero se aprecia, sea quien sea, man. Ahí, porque, bueno, el Reino Unido puede ser un inglés, puede ser un irlandés, man, pero si nos está escuchando, sí. Perro, muchas gracias, man. Y entrémosle a él. Ok, démosle con todo. Yo soy Andy, como estos bananos me dicen. Entonces... Vamos a pasar a la sección de noticias. Antes de vamos a escuchar una cancioncita. Hoy, como traemos de recomendación, y muchos ya lo pudieron leer en el título, Genshiken, vamos a abrir con el opening de esta serie, pero el de la segunda temporada, porque el de la primera temporada me lo quiero dejar más para adelante. Entonces vamos a escucharlo y volvemos con noticias. ¿Que recomendemos algún anime o manga? Es muy sencillo, puedes dejarnos un comentario en iBooks o Facebook, o si no, enviarnos un audio a otakubrospodcast@gmail.com. Nosotros haremos que estés en el programa. Y ya regresando de esa canción, vamos a abrir las noticias con algo que Takeo nos pasó hace poquito, yo creo que antes de grabar, que para los que no sepan, nosotros somos muy fanáticos de una serie que se llama Baki. Y va a salir una temporada nueva en Netflix que se ve brutal. Entonces la noticia que nos pone Takeo es algo que, por lo menos en el video que tengo que subirlo a Taku Bros, se ve violencia por todo lado. Baki es una serie que, si no la han visto, se las hemos recomendado aquí hasta el cansancio. Entonces, fue una de las recomendaciones que hice yo en algún momento. Sí, entonces, si no saben qué es Baki, vayan a verlo. Es un anime de peleas brutal. Y la noticia lo que menciona es que se revela, obviamente, el video nuevo promocional, que, insisto, va a estar en Otaku Bros, y miembros adicionales al elenco que va a tener el anime. En este caso es Mujihito como Matsunari Tokugawa, el 13º jefe del conglomerado Tokugawa. Está el enanillo, es un personaje, un viejito enano, es un viejito enano. Enano no me refiero a que sea pequeño, sino el típico viejito japonés que es súper chiquitito. Está, bueno, esto va ligado con los sellos, ¿verdad? Está Yoshihisa Kawahara como Katsuki Orochi, que es el hijo adoptivo de karate de Shinshinkai Dopo Orochi. El Dopo, acuérdate, el más del parche, güey. El más, exactamente. Para los que han visto la serie, pues ahí tal vez van a tener referencia. Sora Amamiya como Kazue Matsumoto, compañera de escuela de Baki. Y como les menciono, esta serie se va a transmitir por Netflix en el 25 de junio, es cuando empieza. Y en el video se ven escenas gore como el anime viejo. O sea, se ven cerebros volando, ojos salidos, caras desfiguradas, golpes por todo lado. O sea, es que se ve brutal. Vale la pena. Eso viene demasiado sangriento, man. No, por lo menos lo que nos dejan ver en el trailer. Ay, para hacer una aclaración ahí, mi estimado Andy Senpai. No. Mae, que si no mal leí en la noticia, yo creo que viene, va a salir en Netflix ahorita en verano, pero para Japón. Ah, sí, pero... Si no me equivoco, digamos, va a venir para Netflix, digamos, del resto de países después. Ya vienen en la temporada que sigue. No me acuerdo qué sigue en otoño. Ah, okay. Bueno, para los que no sepan... Hay igual la vamos a ver pirateada, no se preocupen. Sí. Hay un truquillo por ahí para los que quieran saber de Netflix. Uno puede conseguir un programa en el que le cambias la IP de la compu, o sea, la región, y puedes ver programas de otros países. Entonces, por aquí. Me estás oyendo. Si no me equivoco, se llama cambiar el VPN, una cosa así, Mike, ¿verdad? Sí. Ajá, usted le cambia eso y entonces usted tiene una IP de Estados Unidos o de Japón, entonces puede ver programas de allá. Para nada, pues me hubieras dicho desde hace tiempo, esa hora ya hubiera visto la segunda temporada de Last Kingdom, Mike. De ahí. Qué carepistola, Mike. Yo esperando que la pase en Netflix ya con subtítulos, Mike. Obviamente lo vas a ver sin subtítulos, ¿verdad? Sí, pero igual, algo se hace ahí, ya que le cambio uno la IP, por lo menos le pongo subtítulos en inglés, una verga así, ahí, ya lo hubiera visto, man. Bueno, ahí está el truquillo. Sí, y no es ilegal, ojo, nada más estás cambiando la, como si vivieras en otro lado, entonces no es ilegal. No. Eso también sirve para Crunchy, porque en Crunchy hay series que no salen en América Latina, entonces le cambias la IP para que sean estadounidenses y puedes ver series que salen en Crunchy Estados Unidos. De hecho, usas un servicio proxy diferente para simular que estás allá en otro país. Que no se diga que aquí no se aprende nada, madre. Qué hijo de puta, madre. me explotó así la jupa, madre, se puede hacer. Ok, pasamos a la segunda noticia. En este caso es una noticia que traje por Mike y por mí, que es la película original de Danmachi presenta un nuevo video y equipo de producción. ¿Qué es Danmachi? Danmachi es una serie ecchi de combates tipo dungeons, ¿verdad? El ma tiene un job y tiene que ir a los dungeons a pelear y conseguir equipo y para poder sobrevivir, o sea, le pagan por eso. La serie en nombre corto es Danmachi, pero el nombre gigante se llama Dungeon Ideaio Motome Teru. Exacto. Es una serie muy buena. Para los que tal vez no sepan cuál es la protagonista de la serie, es una doña que salió hace mucho, que tenía un vestido blanco. Ella es bastante tetona y tiene una cintita celeste debajo del pecho. Supuestamente mucha gente creyó que la cintita era para sostenérselas, pero no, simplemente es que tiene una cintita y ya. Exacto, pero se ve bonito, la verdad es que sí. Sí, y es un anime que a Takeo estoy seguro que le va a gustar mucho. Tiene una comedia muy buena y los personajes... ¿Qué es eso, man? Los personajes tienen como una relación amorosa bastante entretenida. Ya sí, estoy viendo a la personaje, pelito negro, coletita, buenos opai. Gestia. Aquí me huele a waifu, perro. Sí, sí. Téngala en mente, Gestia-chan. Mi waifómetro me está alterando ahí, man. Qué bueno. Esta noticia igualmente tiene video, entonces lo voy a poner en Otakuros. La siguiente noticia la traje porque literalmente me dolió. Sí, me dolió ver lo que vi, y es que Zoids Wild muestra un nuevo tráiler sobre sus protagonistas. Zoids es una serie que yo vi hace muchos años, me gustó un montón, y ver el CGI y los personajes de esta nueva serie sí me pegó feo. Ve que sí duele, playo, ¿eh? Es que ahorita el CGI pega horrible, o sea, no hace buen match con los anime. No. Ay, ¿qué pasa, madre? Cuando yo pensaba que tal vez con el avance de la tecnología estaba iba a mejorar, madre, y no, se está cagando en todo, más bien. Sí, es cierto. Y ahora tengo que hacer una aclaración también. A mí me encanta Zoid también. Para mí es de mis varas de mechas ahí... Así como que los guardo con amorcito en mi corazón, mae. Sí, pero me gusta la primera y la segunda temporada, hay que hacer la aclaración. Exacto. Porque la tercera ya todo se vino a pique. Ya ahí fue un dios, me dijo, mae, ya aquí vale verga la vida, ya no vuelvo a ver ni verga de Zoid, mae. Y por lo que veo de este nuevo Zoid, voy a seguir manteniendo esa palabra, porque, mae, ¿qué es esa vara? ¿Qué es esos Zoids enanos ahí rarísimos, mae? No sé, pero... Como la versión compacta ahí de un Zoid, mae, no estás viendo qué es esto, mae. Como un bocho, mae. Ahí el Chillider, pero versión Mini Cooper, mae, ¿no? ¿Qué es esa cosa, mae? A mí lo que, o sea, sí, los Zoids se ven así como lo estás diciendo, pero lo que tampoco me gustó mucho es los personajes. O sea, el personaje principal tiene el pelo largo, pero le sale un mechón amarillo hacia arriba como el pelo de Yugi. O sea, yo, ¿qué mierda es eso? Exacto, yo por un momento pensé que estaba viendo Yu-Gi-Oh, man. Fue rarísimo. Y el CGI... Puto CGI, vamos a tener que hacer un programa hablando de y cagándonos en el puto CGI, mae, porque se está echando a la verga un montón de series. Exacto. ¿Qué podríamos ponerle título? Tal vez como los animes con los CGI más mierda, mae. Eso, oye, yo había pensado así como el cáncer del CGI en el anime. También. Me parece, porque... Golden Kamuy. No, me suena ahí. Golden Kamuy y sus osos, mae. Madre, sí, más que basura, madre. Para escuchar hablar a Marlon toda la tarde. A mí es que el CGI me ha despedazado dos de las series que más me cuadran, madre. Como Hokuto no Ken, madre, y Berserk, madre. Entonces, yo sí la tengo contra el CGI, madre. Lo detesto, madre. Pero no, también hay milagros, madre. Hay varas no tan malas, weón. Sí, vea, la de... Este, mae, el Capitán Pelotas, mae, ¿cómo se llama? Harlock. Capitán Harlock, mae, ese CGI, Capitán Harlock, mi respeto, sí. Eso sí fue bueno, mae. Es que, mae, la bronca es cuando mezclan CGI con animación normal, mae. O sea, qué horrible, mae. Pero, sí, hay otros que también que hacen solo CGI, hacen una mierda, como con esta nueva de Souten no Ken, mae, que es una basura, mae. Pero bueno. O vea, vea historias con CGI malón, pero con buena historia. Como este de los madres que tenían los bichos raros, ¿cómo se llama? Los madres que no podían morir. Que se le salen esas sombras ahí, puta, con... A Jinma, vea, Jinma, tenía un CGI bastante, bastante malito, pero la historia era buena, mae. Bueno, a mí sí me cuadró. Bueno, No voy a hablar mucho de Jin, la verdad. No vale la pena. Hasta algún día te la recomiendo, no te preocupes. ¿Qué sigue, Jeff, mae? Ok, y la última noticia que traigo es un video que ya está en Otakuro, lo pueden ver. Y es el tráiler de una nueva película de Spider-Man, que está basada, si no me equivoco, y si me equivoco me corrigen, en el cómic de Miles Morales. Sí, correcto, creo que sí. Correcto, perro. Tenés toda la jeta llena de razón. A mí me gustó mucho cómo se ve, sinceramente. Porque no he leído mucho cómic porque la verdad es que... Eso es una falencia que tengo, que estoy tratando de empatar, pero Spider-Man sí es uno de los que por lo menos he leído un poquito más. Y en el tráiler se ve que sale Spider-Gwen, y sale también otra versión de Spider-Man, y como que están tratando de mezclarlo todo. La animación me gustó mucho, no sé a ustedes. Está vacilona, está curiosa. De hecho... Cuando vi al policía se me pareció al que sale en Lluvia de Hamburguesa, man. Al papá del carajillo. Bueno, sí, es cierto. Sí. Pero estaba así, loco. Sí, sí. La película se llama Spider-Man dentro del Spider-Verse. O Into the Spider-Verse. Habría que ver si van a hacer más combinaciones con los otros universos de Spider-Man o si solo se van a concentrar en ese mundo de Miles Morales. Sí, habría que ver. Pero, yo soy sincero, la última película que salió de Spider-Man antes de Vengadores me agradó, pero no me fascinó. Esta se ve buena. Y es una animación que... No sé por qué, parece tan curiosa, o sea, ya estoy como muy acostumbrado a las películas tipo Pixar y no me esperaba algo como esto. Será nada más darle tiempo a ver que si realmente va a terminar siendo una buena película o simplemente de ahí una más del montón, ¿verdad? Yo sí tengo que decir, digamos, que yo sí estoy un poquillo más familiarizado tal vez con esa versión de Miles. Y tal vez ahí hacer la aclaración de que ese Peter Parker no le va a ir muy bien, que digamos. Sí. Ya me la vuelo. Si tiene la misma historia, uno dice, no, ya aquí valió. Pero Miles sí es un personaje muy, muy pichudo. El día de la versión latina de Spider-Man, papá. Con sabor puertorriqueño, hermano. Pero sí, digamos, es muy, muy pichu. El villano también es muy carga. Ahí se dejó ver dentro de las imágenes que van a ser la versión del Duende Verde, pero con esteroides, man. Sí. Es bastante, bastante pichu. Habría que ver qué otros villanos van a sacar ahí de pronto. Ver a Spider-Gwen también, madre, que esa sí es una que no he tenido tanta oportunidad de ver legalmente. Había visto unas viñetillas, pero no, legalmente no conozco mucho la historia. Sí, el diseño es súper pichudo y la madre se ve carga. Habría que ver qué tal. Y pero... tal vez la animación no me emociona tanto como a Jeff, pero sí se deja ver, sí se deja ver. Por lo menos está mejor que... Algo que voy a hablar más adelantito, que es la animación de Batman Ninja, man. Eso sí estuvo feo. Pero sí. Esta por lo menos sí se deja ver, por lo menos, ¿no? Ok. Entonces, eso es todo lo que traíamos de noticias. Vamos a pasar al que estamos viendo. Y como tenemos invitado, voy a ver si le atino ahí. Voy a poner el opening de Code Geass para Mike. Entonces, excelente. Vamos a escuchar esa canción y cuando regresamos al que estamos viendo. Y ya volviendo de esa complacencia Michael Sosa, voy a pasarle la palabra a un mae que casi no habló en las noticias. Magini, ¿qué estás viendo? Ma, es que las noticias más no estaba muy al tanto, ma, de la vara ahí. De ahí, ma, estoy viendo Boruto, como siempre, ma, religiosamente ahí, semana a semana. Ya terminaron los exámenes Chunin ahí, ma. Y ya se dieron cuenta por fin de que el playo de Boruto es un tramposo, ma. Y el que se lo echó al pico fue el mismo Naruto, ma. Y enfrente de todo mundo, ma. Entonces estuvo muy bueno, ma. Y ahí hay, va a ver, o sea, la vara aparentemente ya se va a poner un poquito más seria. Por fin, ¿verdad? Después de 61 capítulos, weón. Uy, ya cosa, weón. Ay. Ay, weón. Pero si es todo lo que lleva la serie, no me jodas, weón. No, sí, o sea, hasta ahora parece que ya la vara se va a poner ya más serie, son. Porque lo anterior era, Dima, era puras pendejadas de Dima, puros conflictos ahí, culiolos y Boruto, sí, problemas, sí, personales de Boruto con el Tata y varas así, weón. Pero ya ahora la vara se parece que sí va. Ya se va a poner seria. Cuando te quejes de que yo veo puras pendejadas, te voy a recordar 60 títulos de Boruto. Yo también. Tengo debilidad por esa vara de Naruto, man. Yo no sé por qué, man. Estoy viendo, ¿no? Pues puta, después... ¿y eso? Man, Navarro, ¿usted jugó los Ultimate Ninja Storm? Man, no me acuerdo. No, o sea, están banano, sí, man, son los mejores, ¿eh?, juegos de anime que hay. No me acuerdo, no es tan, man, débil, no sé. Entonces. Y sí los he jugado, pero no sé, no me atrapan, man. Ish, Mike y yo somos todos fiebres a esos juegos. Sí. Ajá. Sí. Sí, no sé, man, no. En ese juego, bueno, soy bueno, pero poneme a jugar FIFA, man, y... ¡Ay! Bueno, man, vi Megalobox también. Ajá. Tengo que decir que el episodio 9, ma, que es la pelea que es entre Joe y Mikio, ma, no me cuadró para nada, ma. Estuvo bien, pero ma, muy predecible. O sea, esta parte que es muy predecible, Joe solo pega un golpe, ma, es un upper y eso es todo. O sea, yo tengo que quejarme de algo también, ma. ¿Ustedes notaron que el hijo de puta pelea comenzó en el segundo round? Sí, también, sí. Todo apresurado, no sé, ma, la historia venía muy tuanis y siento que ahora la están terminando como el carrerón, madre. No sé, no me gustó. Hablamos de eso, ¿verdad? Que tal vez por la cantidad de capítulos limitados y eso. Pero lo que sí sentí fue como que el grueso de la pelea fue como muy... O sea, no me convenció, madre, porque literalmente Joe, madre, o sea, lanza un golpe, madre. Eso es todo lo que... Y, bueno, acierta un golpe, digamos. Y eso, ese bajo pero y eso es todo. O sea, un golpe, madre, o sea, yo, madre puta, madre, esperaba algo más, weón. Se supone que era la pelea de, para entrar a Megalonia, madre. Entonces, de madre, sí me quedó mucho a ver ese capítulo, el 9. El 10 ahí ya no estuvo mal. Pero el 9 sí me decepcionó, especialmente esa pelea. Después, bueno, Golden Kamuy. Madre, el episodio 8 es una basura, madre. O sea, yo me había quejado tanto del CGI de la vara de los osos y de los árboles y esas fichas, ¿verdad? Pero, madre, en esta madre no salen osos ni nada, sino que son como unas escenas de acción y de peleas. Pero están tan pésimamente animadas, madre. No, más, parece una comedia, madre. Yo no sé, yo me quedaba viendo esa vara y yo, madre, no puede ser, madre. O sea, esta vara es, ¿cómo van a hacer eso, madre? Y, pero en el 9, de ahí retomaron un poquillo. Yo no sé qué pasó en ese episodio 8, madre, pero está pésimo, madre. Aquí te tengo que hacer el mismo comentario que le hicimos a Jeffrey con Yogamushi no Peas, mae. ¿Qué putas estás haciendo viendo esa vara si no te cuadra, güey? No, es que sí me cuadra, la historia me cuadra. La historia es buena, mae. Mae, pero es que, mae, nos está haciendo lo mismo ya desde hace varios podcasts. ¿Eh? Mae, ahí estoy viendo Golden Kamuy. Pero es una mierda. No, la historia es buena. Y los personajes me cuadran un pichazo. Este ma de Sugimoto y Asirpa, ma. O sea, la verdad está tuanis, pero es que en este octavo, ma, o sea, ese octavo sí no puedo rescatar nada. O sea, nada de este capítulo, la verdad. Pero los demás, la historia está muy pichuda. Me llama mucho la atención, ma. Y es una vara histórica, entonces de... Una pregunta, porque no sé si lo estás haciendo, ¿verdad? Por eso te pregunto, ¿no estás leyendo el manga que dicen que es mejor? Madre, no he tenido tiempo, madre. Sí, es que yo tengo un montón... Ajá. No, tengo un montón de varas ahí como para leer, madre, pero no le he podido entrar, madre. Sí debería entrarle a eso. Y yo sé que el manga dicen que sí, que es brutal, madre. Pero, hermano, no he tenido el chance. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué ha escuchado usted del manga? Mucha gente que igual empezó a ver la serie, le gustó la historia, pero no soportó la animación y se pasó al manga. Obviamente va mucho más rápido, más adelantada la historia y les está encantando. Dicen que es uno de los mejores mangas que han leído este año. Sí, debe ser, más que la historia es muy buena, pero voy a tener que sacar el chance, man, para ver si lo leo, man. Después terminé la segunda temporada de Overlord, man. Y sí tenía razón Mike, man. Sí mejora bastante. ¿Ves, man? Sí, me tenía equivoco. Razón. El arco de los Lizard Man, man, está muy pichudo, man. Sí, man, me gustó. Muy bueno. Comenzaron. Sí, es el mejor arco de todo lo que he visto de Overlord, pero para mí es el mejor de momento. Ah, sí, le da mucha profundidad, man. A los lagartillos, sí, man. A los lagartos, man. Y lo que me cuadró es que digamos que en la temporada 1 prácticamente este tema de Momonga es el que tiene todo el protagonismo, o sea, todo gira en torno al mae. Acá en la segunda temporada el mae pierde un poco de protagonismo y ya ahí se le da más relevancia a otros personajes, como a Cositus o a Sebas y así, mae. Entonces estuvo todo en exceso. No, eso me gustó, que le quitaran protagonismo y se lo metieran a Sebas y a Coquitos. Sí, estuvo pichudo y la vara ahora como la ve uno, o sea, la vara sí da para mucho más, man. Porque ya uno no ve que, ya ve que, digamos, que no es que se llama Momonga, es como el centro de todo, sino que ahí es un jugador más, punto. Uh-huh. Entonces, por ahí la vara va muy bien, estoy esperando la tercera, a ver qué tal, man. Que viene ahora, en verano, creo. Sí. Sí, exactamente. Más después me puse a ver una que yo había dicho que la iba a leer, bueno, que la iba a ver, y no había tenido tiempo, entonces ya la inicié, la de Mahou Shoujo Site. Ajá, no sé, la entrado. Loli encabronada, mae. Mae, esa vara, o sea, es como estar viendo Madoka, mae, o sea, son lolis, mae, sufriendo, mae, así, sufriendo. De hecho, esa vara es un género también, yo creo. Esa vara son como las dark majo chollo, una vara así, ¿no? No sé, ma, no sé si será así, pero sí hay muchas series ahora de majo chollo que son, que tienen esa vara, esa temática de primero que es tienen gore ahí, tienen bastante sangre. Y las hijueputas pobres lolis sufren más como nadie, más. Si se quiere ver loli sufriendo, más, vea, póngase a ver esta vara, más, mira qué hijueputa. ¿Por cuál capítulo vas? Más, llevo 3. Yo de momento llevo 2 y te soy sincero, la pienso dropear al tercero si no me convence. No, es que no, sabes, como le digo, que no aporta absolutamente nada al género nuevo, o sea, eso es. Lo único diferente es que las contactan por medio de un sitio web, digamos, eso es todo. Y no sé, después de ahí, y las más, cada carajilla tiene una habilidad ahí. Igual, cada vez que usan habilidad, eso les acorta la vida. Y las habilidades son hasta muy parecidas a las, bueno, se me parecen muchas a las de Madoka. Hay una más que... Madoka que tiene, con internet, man. Sí, que detiene el tiempo y la vara, sí. Hay una más que detiene el tiempo. Las más tienen supuestamente varitas, pero las no son varitas así como tales, sino que son diferentes artículos. Entonces, digamos, la protagonista tiene como una pistola que el cañón tiene como un corazón. Entonces, lo que la más hace cuando dispara es que puede transportar a personas a otros lugares, a donde ella quiera, digamos. Hay otra que lo que tiene es como un celular y puede detener el tiempo. Y digamos, si la madre tiene como en el celular su nombre anotado, ¿sí?, como en contactos, usted sí se puede mover mientras la madre, mientras los que no tengan anotados no se pueden mover mientras la madre tiene el tiempo, digamos. Y hay una mala, ahora en el tercero, que por cierto, y que madre, este es mala. Madre, yo me cagué de risa porque no me lo imaginé. Madre, la varita de la madre son las pantsuits, madre. Ajá, madre. Sí. Ma, yo me quedé así, coño, madre, esto ahora es oro para Lucho, decía yo, mamá, es oro, madre. Está dentro de la lista, ¿sabes? Que no la ha agarrado, madre, esa es la vara. Y la habilidad de la madre es que puede hacer que las demás personas le obedezcan, digamos, una vara así. Pero sigamos, no aporta nada como nuevo, de momento, ¿verdad? Y yo la... sangre, nada. Ajá, más. Sí. Yo es que la empecé cuando salió el primer capítulo, la primera semana que empezó la temporada. Me agradó, pero es que la prota me parece tan insoportable. Es que es como una Madoka, es igual a Madoka, sí, hasta sí, en eso. Sí, Madoka, sí, más o menos. Pero es que la protagonista, para que me entiendan por qué no me agrada, es una doña que le hacen bullying, pero extremo. Entonces ella es prácticamente... de una persona sin alma, o sea, toda su vida está rodeada de gente que la trata como una basura completamente. Y la personalidad de ella, pues obviamente, a mí no me gusta el maltrato, entonces yo sí me rebelaría. En cambio, ella nada más deja que la maltraten y la hagan como la gente le da la gana. Eso es el primer capítulo, entonces no es spoiler. Pero sí, es el primero, sí. Ahí va mejorando, pero ella cuesta que cambie, entonces es lo que me ha hecho que la serie me dé pereza, literalmente. Sí, sí. Sí, ese personaje sí está bien. Y mae, el bullying que le hacen a esa madre sí es extremo legal, mae. Se pasan de verga, mae. Se pasan. O sea, era ley, mae. Con poner algo ahí medio güey, eso ya estaba bien, pero putas, que se pasan de verdad, mae. Mae, yo estaba almorzando cuando vi esa serie y mae, me cayó pesado esta cochinada. Más que la madre, tratan sí, como sí, un asco. Yo no sé, ahora pues bueno, en parte es mejor que hagan las balas así como más explícitas, pero hay veces que la información es como completamente innecesaria. Vean ese toque en Overlord, mae, hay un brete, mae, que este mae de Sebas, que es un mayordomo, además rescata una güila. Sí. Y la mae la tienen como trabajando como puta, mae. Entonces ponen a otra güila que le haga un examen, y la mae, usted ve que está chapiche, que obviamente abusaron de la mae y punto. ¿Qué tienen el examen? Gonorrea, sífilis y desgarro anal. Yo. Ah, o sea, decir que hayan abusado de la madre era suficiente, ¿no? O sea, ¿para qué putas me das tanta información, ma? Eso no está como para el almuerzo, tipo Jeffrey, madre, legal. Yo me quedé así como, ma, pero puta, ma, o sea, ¿para qué tanta información legal, ma? Sí, sí, ma. Pero querías ver al Gore, ¿verdad? Pero no, Es que era innecesario, de hecho, decir eso. O sea, no sé por qué, man. No sé si la traducción de Crunchy tal vez ahí afectó, man, pero así fue, man. No aprendí a decir de garra nada en japonés, man. Así que estoy fallando ahí, man. Estoy fallando. Eso lo ven en el módulo 5, man. Sí, man. Eso yo creo que viene en Japo 5, pero no me he dado cuenta todavía. No lo he llevado, man. No puedo. Ah, bueno, y después de Boku no Hero, más este episodio 10 estuvo brutal. Estuvo muy bueno, man. Ver por fin a ya por fin los alcancé, pendejos. Ahora sí, ajá, puedo comentar de Boku también, man. Sí, man, ver a All for One peleando contra All Might, man, estuvo muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y toda falta. Sí. Sí, no me acuerdo. Yo me acuerdo cuando vi esa escena en el manga, mae, yo me tragué todos los capítulos, pero un solo, mae. Estaba tan emocionado, esperando a que lo animaran. Sí, Masuzu, muy bueno. Yo es que no sentí el capítulo, o sea, terminó y yo le dije a Mike, oye, mae, sentí que mi vida acabó, y yo digo, mae, necesito más. Mae, sí, una puta semana, mae. Mierda, mae, si esperarme una semana más para esta vara. Y lo mismo me pasó con Nanatsu no Taisa. Ah, Nanatsu, man, o sea, Nanatsu. Lo mismo, man. Man, ese sí, man, como. Ajá. Como dijo Lucho, ese capítulo que viene sí va a salir en Xvideos, man, literalmente. Ah, ese sí, man, sale ahí, man. Por lo que he escuchado, man, esta rosa lo van a pero explorar ahí, man. Man, se los aseguro, pero 1000%, man. Man, sí. Cuenta, man, la leyenda, man, que la polla de Escanor, man, a eso sí lo van a desgarrar, man. No, realmente sí, man, Escanor es la polla, man, definitivamente. Y todavía usted sabe que es lo más guayoso, que lo que he escuchado y lo que he leído ahí de los más que llevan el manga al día, me imagino que Mike ahí va en esas. Correcto. Es que ahí me confirma entonces el dato, mae. Es cierto que en esa pichadilla que le van a pegar a esta rosa y todavía el mae no usa todo el poder. Es correcto. Escanor todavía le falta incluso más, mae. Pero una cantidad de poder le falta, mae. No tienen idea, mae. Sí, mae. Ese mae es una vulgaridad. Yo se lo dije a estos mae. No tienen idea, mae. Y espérense más adelante, que espero que animen. Ay, madre, cuando usa todo el poder, weón. Ah, pues yo creo que eso ahora queda para la otra temporada. No creo que calcen eso. Sí, sí, madre, la verdad. Ah, no, porque era de 24 capítulos, ¿verdad? Sí, ya casi termina, madre. Sí, quedan, no. Quedan pocos, madre, ya. No lo van a animar. Este fue el 21. Sí, no lo van a animar. Sí, pero, no, todavía le falta un vergazo de poder que sacar ese madre. Sí, ese madre es brutal. Y bueno, eso de anime, digamos. Ay, no, ma, me falta Stan Gates, ma. Ay, ma, aquí justo. Dale. Ma, nadie está viendo Stan Gates, ma. Hace una sobrepicha, nadie quiere ver Stan Gates, ma. Dejan sufrir solo a mí, ma. No, ma, es que yo me estoy aguantando para verla completa. Es verdad, no, es que es lo más sensato. Es de mis anime favoritos, ma, entonces tengo que esperar. Jeffrey, ahorita que lo va a comentar ahí, ahorita que va a comentar Marlon Stan Gates, madre, ponémela aquí una cancioncita como con violín, madre. Carecita, sí. Ahora sí, dele, Marlon, para que suene así con sentimiento, madre. Madre, es que, el capítulo de esta semana estuvo bien, madre. Pero el capítulo de la semana pasada, madre. Madre, ese puta capítulo me sacó las lágrimas, madre. Imagínese, madre. Yo como, madre, no puede ser, madre. Y lo peor era que lo había visto exactamente después de que vi el de Nanatsu, donde despedazan a Meliodas, todo, madre. Ya estaba como débil, madre. Y, resulta estar Stan Gates, madre. Madre, es que no, madre, era hijo de puta, madre. Ay, madre. Es que no quiero hacer spoiler, madre, pero, madre. No, por favor. Deberían de verlo, madre. No que estoy sufriendo solo, carpichas, madre. En estos días comienzo a verlo. ¿Lleva qué? ¿10 capítulos ya para ver? Sí, creo que 10, madre. Lleva 8. ¿De cuánto 9. Va a ser? ¿Va a ir de 24? Creo que son 23, si no me equivoco. Si no estoy mal. Ah, es que está duro aguantar tanto, madre. Son 23. No, según... A ver si la comienzo a ver, mae, ya esta semana. Es que mae, son muchas varas. Muchas varas, mae, pero todo aparenta que, o sea, va a ser como lo... El tema central va a ser prácticamente el mismo de la primera temporada. Ah, y tomar la decisión, mae, esa decisión de mierda Chris. E injusta, mae. Ay, mae. Mae, pero ese mae Boca Bay, weón, está hecho piche por dentro, mae, tanto es piche. Este mae está destruido completamente. Ah, bueno, y dentro de las varas que son novedosas ahora, aparentemente hay otra persona que tiene el poder de este mae Okabe, ¿cómo es? El Reading Steiner. El Reading Steiner, sí, mae. Hay otra persona que aparentemente lo tiene también. Ah, entonces ya ahí la vara puede aportar bastante, y no solo comer mierda al pobre de Okabe, mae. Pobrecito, mae. Sí. Ah, bueno, y después, bueno, animé eso. Y, mae, hice caso al banano de Lucho y vi Cobra Kai, mae. Excelente. Mae, por mae, fin. Sí. Sí, yo la empecé, Strike, pero se me ha olvidado seguirla. Mae, Strike First, Strike Hard, No Mercy, mae, mae. Voy a hacerme una camisa con esa picha, ¿verdad? Ya le dije, yo también voy en esas, mae. Yo mae, ocupo mi chema de cobra, mae. Mae, son 10 episodios, mae. Como de media hora, Lucho, por ahí andan, sí. Sí, media horita, es cortita. Y está excelente. Y me puse a ver otra, man. Bueno, esta Cobra Kai es de YouTube Red, ¿verdad? Ajá. Y hay otra gente, la de Amazon, que también sacó una plataforma ahí de streaming. Y sacaron una que se llama Jean-Claude Van Johnson. No, no le creo. Man, sí, y la vara es de Van Damme. Es Van Damme, sí. Pero la vara es que... Pero ojalá vara. O sea, el mae en realidad nunca fue un actor. Que ya eso era algo que se suponía, mae, que muchos ya no lo imaginábamos, mae, que ese mae no actúa nada. Mae, te vas a quejar de la sacrosanta actuación de Jean-Claude Van Damme, mae. Mae, ese mae no actúa nada, güey. La polla, mae. ¿Cómo que? Mae, te debería pegar una patada giratoria solo por eso, mae. Sí, sí. Mucho, mae, taqueo. Con el split y todo. El split y todo ahí, mae. Mae, taqueo, aquí voy a hacer una confesión y si usted quiere dejar de ser mi amigo, no importa, mae. No, mae, no me diga eso. A mí... No, mae, no. Mae, no. Sí, espere. No me gusta Van Damme, no me gusta Schwarzenegger, y hay otro, mae, que es de ellos, que fue como la trilogía de los grandes de antes, y no me gusta. Stallone. Esos, mae. Stallone, no, mae. No has visto Rocky, no has visto... Sí, las he visto, pero no me gustan. A Rambo, mae. Sí, las he visto, pero no me gustan esos maes. Ay, bueno. Hijo, se acaba de quebrar, mae. Mis mejores amigos, mae. Me siento traicionado, mae. No sé qué decir. Escucha, Lucho. Ahora entonces con el banano de Van Damme es que de el mae... En realidad lo que era un agente secreto. Entonces el nombre de agente secreto es así, Jean-Claude Van Johnson. Y el mae lo que era que utilizaba la vara de las películas como una pantalla para realizar misiones, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces ocupaban una misión en tal lado, entonces iban y filmaban una película. Y el mae después, o sea, después de grabar, iba y resolvía las misiones, digamos. Pero el mae está hecho una picha, de hecho. El mae está como de 2 años retirado, mae. El mae está hecho una verga, mae. Y el mae vuelve a ser agente secreto porque quiere recuperar una huila con la que el mae, que la huila todavía trabaja ahí en la agencia, y el mae está enamorado, pero el mae se peló el culo con la huila, entonces el mae entra por eso. Pero sí está chistoso, mae, porque se burlan demasiado del mae. O sea, sí, pero para alguien como Jeffrey, o sea, no puede ver esa vara, porque tiene que ser alguien que por lo menos haya visto las cintas y medio le llame la atención la... No, o sea, es que las películas yo las he visto porque a mi papá le encantaban, entonces las veíamos y las veíamos y las veíamos, pero a mí nunca me hicieron gracia. Yo soy más de la parte oriental, como Bruce Lee, Jet Li y esos maes. Pero es que a mí la figura americana no me gusta, o sea, yo soy antiamericano, o sea, no me gusta el All American, entonces por eso es que no me llevo con esos maes. Mae, pero bueno, lo que he visto como 2 episodios, mae, no, o sea, está chistosa, mae, o sea, y sí, son 6 episodios nada más, o sea, es súper corta. Pero ahí sí, ahí para que le echen un ojo a esa vara. Yo sí voy en esas, man. Curioso sí, que sí. Amazon tenga curioso. Sí, yo no sé. Ahora todo el mundo está sacando. La moda, solo falta que... ¿Quién va a sacar? Solo falta Google, madre, que se saque una vara ahí. Dicen que Disney va a sacar una también. Ah, Disney también, madre. Disney, sí. Ahí nada. Puedes ver el Rey León, madre, en streaming. Sí, madre. Pues yo creo que más bien Disney iba a sacar una y como vieron que no, o sea, que era demasiada la competencia, se aliaron con Netflix. Ah, es que esos más, digamos, si ustedes ponen a ver. Fox tiene una también, yo creo. Fox, ¿verdad? HBO, sí, son demasiadas. HBO también, tiene una, sí. Pero HBO como para sacar a Game of Thrones nada más ahí. Sí, man. Sí. Es que pero si se pone a ver esos más, digamos, si Disney saca esa vara, habría que sacar de todas las plataformas de streaming todo lo de Star Wars, todo lo de Marvel. Por eso, yo creo que eso. Entonces, por eso ahí está la liga con Netflix, si no me equivoco. Sí, o sea, ahí no sé. Yo he escuchado que sí lo van a sacar esos más de Disney, habrá que esperar a ver. Y eso era todo, digamos. Uh-huh. Nada más. Era quebrarle el cocor a Lucho, ¿eh? sí, me lo hicieron llorar y todo, madre, pobrecito. Sí, solo por eso un día nos vamos a sentar, madre, a ver todo el maratón de Jean-Claude Van Damme para el próximo domingo, madre. Sí. Me voy a llevar todas las cintas de mi tío aquí, madre, que tengo en la chola. Dale, Jean-Claude Van Lucho. ¿Qué estás viendo vos? Par de bananos estos. Madre, con esa cinta se crió uno, madre. Son de las películas de macho pecho peludo, madre. Bueno, sí, bueno, con el corazón de león y esta otra de deporte sí, sangriento y toda esa picha. Deporte sangriento es una joya, madre. Time Cop y toda esa verga, bueno, sí. La universal, ma. ¿Qué más querés, ma? ¿Qué más querés? Sí. Pero bueno, ya. Voy a dejar ahí, ya. Ya el dolor, ma. La traición, hermano. Qué bueno, ma. Mae, pues, ¿qué les digo? Vamos a ver. Siguiendo las clasiconas, mencionando lo que ha mencionado nuestro querido Magini, viendo Megalobox. Ya me puse al día por fin con Boku no Hero. No estaba viendo los capítulos de esta tercera temporada y está demasiado pichudo. Además, está así como, madre, qué bruto, cómo te estabas perdiendo eso. Pero ahora tengo el dolor de esperar la semana a semana, madre. ¿Qué más? Kinamatsuri, madre. Uy, Kinamatsuri. Sí, yo, tal vez lo iba a mencionar ahí, Jeffrey, pero te lo voy a adelantar ahí, no, madre. No importa. Madre. No sé, no me había reído y llorado al mismo tiempo desde hace tanto. Nada, desde hace mucho, mae. Sí, es que sí, no sé. Mae, con la historia de Anzu, mae. Uno dice, mae. Anzu Chan. Puta madre, ¿cómo come mierda esta pobre macha, mae? Sí. La pobre recolectando latitas para poderse comer una sopita ramen, mae. Y al mismo tiempo las idioteces, porque son idioteces de Hina, es que no conozco un personaje tan imbécil, man, y a la vez tan tierno, pero inexpresivo al mismo tiempo, man. Es raro ese personaje. Es un personaje extrañísimo, pero es demasiado agradable de ver. Y el hijo de puta de Nita, man, ese yakuza, man, me saca la risa, man, pero usted no sabe, man. A mí otra que me hace mucha gracia es la doña que trabaja en el bar. Ah, en el bar, la madre del bar, sí. Me ¿cómo que se llama? Gracias. Kitomi es la carajilla. Sí. Gracias, madre, soy muy malo con nombres. Madre, está demasiado buena, a mí me encanta. ¿Qué más? Vamos a ver. Ah, 3D no Kanojo, ahí sigue igual. Empezamos muy bien y ahora no me llama tanto la atención, no sé, mae, la siento que ha caído bastante la historia. Ya no es el chollo de esta temporada para mí. Yo creo que ya yo no siento que haya caído, sino como que los personajes que agregaron como que mataron lo bonito que iba surgiendo entre los dos principales. Más que trataron de darle un poco más, no sé, ampliarlo un poco con más personajes, al parecer, creo yo. Sí, pero yo siento como que están demasiado metidos, como que me sobran, así como ya, quítese. Sí, man, y esa, la doñita que salió, la que cultiva. Sí, me quisieron meter un Netorare ahí, rarísimo, madre. Sí, ¿no? Sí. No, madre, no me da como para triángulo amoroso. Yo sé que en todo shoujo en algún momento hacen lo del triángulo amoroso, pero ahora no me calzó tanto. Sí, tienes razón, Jeffy. Tal vez estos nuevos personajes que van metiendo no le aportan tanto a la historia. Entonces, de decir verdad, yo creo que nada más momentos difíciles ahí de separación y enojo y ya. Solo que también esta huevona está. Esta waifu, mae. Bueno, tengo que admitirlo, la mae está toda ni la mae. Sí. Te apoyo. Pero yo creo que sí es lo que. Está lo más cercano a una novia que se puede tener. Esa pues mae sí. se enoja sí, por sí. Todo. Pues sí. Sí. Realmente. Arranca sin gasolina, le dijo, puta, el pobre mae es así como. No te entiendo, no sé qué quiero. Mae, sí, mira, qué real, mae. Y uno dice, madre, me siento tan identificado con este hijo de puta, madre. Exactamente. Y uno que dice, entre comillas, es normalito. El madre no es muy normal que digamos, pero... pero sí, sí, es posible. Eso es un código secreto ahí que tiene, madre. Uno, ¿qué puta querés de mí? Exacto, madre. En un toque yo creo que en uno de los capítulos dijo que si quería que le leyese la mente o algo así, madre. Eso, y... Yo lo he pensado, ma, y lo he dicho, ma, o sea, no. Y ni aún así, ma, porque si le leyéramos la mente sería un despiche que no vamos a entender tampoco, entonces no. Sí, al final es un despiche, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué? Vamos a ver, a las chicas caballo, como siempre, papi. Claro. Sí, ¿no? Las inversiones en las apuestas de las chicas caballo. Yo ya estoy feliz porque... el Condor Pasa ya está recuperada de su decaída. Esa, ¿el Condor qué, el Condor Pasa, güey? Sí, es cierto, que tiene nombre caballo, te han dicho ustedes. Sí, man. Sí, por eso ni pregunté, man. El Condor Pasa es mi caballo, güey. Sí, vamos a ver. ¡Ah, man! Sí, con Nanatsu, con todo el hip de Nanatsu también, mae, qué hijo de puta, no sé. A mí sí me dolió y este hijo de puta piedra que tengo amigo, mae. Mae, Jeffy, sí, le hablo a usted, mae. Usted de corazón tiene una papa ahí, mae, en ese pecho, mae. Usted no tiene nada, mae. Yo le digo, ahí todo huevado, yo ayer, ¿verdad? Mae, qué tristeza, la pobre Elizabeth, mae, ahí llorando. Mae, no hay escena más bonita, yo creo, en toda esta temporada, que ver a la pobre Elizabeth llorando a su difunto, no tan difunto. Meliodas ahí, mae, el mae cobijadito, la mae lo cuida, lo lava con trapitos, mae, y llorándolo ahí a la par, mae, con una hermosa faldita. Hijo de puta, me dice que no sintió nada, mae, qué pereza con él. Mae, manda huevos, mae, no tenés corazón. Sí, esta banana está muerta ahí, por dentro, mae, está muerta. No, y esa escena tan bonita, mae, me dio a la cuidada desde chiquita, mae, el mae sabía, está invirtiendo en su waifu, mae. No, te comprendo, te quedo. Sí. Este mae está muerto. Ese capítulo fue muy emotivo, digamos, y ver al final, o sea, el hit ahí que causó, ver cómo se acerca lentamente y le suda toda la polla, mae. Calor, mae. Así me dejó como impactado, mae. Yo le dije a estos bananos, mae, siento que se me mojaron las braguitas y ni siquiera he visto la pelea, mae. Madre. Ahora ya, para la semana, no sé, seguro me voy a comprar ahí un pañal para ver ese capítulo, madre. Me voy a dar toda mi arma chile, madre. No, vas a ocupar un paquete, porque viene el de Boku no Hero y el de Nanatsu. Ah, madre, sí, sabes, ¿no? Me voy a comprar, yo creo que hay pañales XL, ¿verdad? Es cierto, madre, tengo que invertir en el paquetico. Sí, ¿Qué más? ¿Qué más? Madre... vi por fin, y eso es como lo que traigo para hoy, mi pequeño aporte, vi por fin a Batman Ninja, mae. Ahora dije tempranito ahí, mae. ¡Qué hijo de puta vara más rara, mae! No sé si alguno de ustedes la ha visto, y si no. La ha visto me puede ayudar ahí. Sí, ma, y si esperaba, la han visto, hey, se me da. Ahí la van a ver en algún momento y me van a apoyar, mae. ¡Qué camote más raro, mae! Eso fue así como que vino un mae de Warner y se fumó unas mechas así, unos bananotes de mota grandes con el mae, Japón, mae. Ah, está bien crazy esa vara, mae. Que por cierto, me di cuenta que el dibujo, el diseño de personajes estuvo a cargo del mae de esta vara, ¿cómo se llama? La waifu que pelea con su vestido. Qué específico, weón. No sé, dame más información. Espérate, mae. Kill la Kill, weón. Ah, ya. Ok, ya, ahora sí. Y sí, el diseño de personaje y animación estuvo a cargo del Mike La Kill, y por eso digo, ya, y no, puede ser Twanis, y no, mae, no. No, qué va. Ahí ese guasón estuvo bien, bien raro, un guasón ahí estilo feudal con bigotito... estilo maestro Kung Fu, mae, no sé. Una vez rara. Mae, y lo peor de todo fue el final de esa vara, mae, fue ahí, no me lo vas a creer, mae, pero era así como una vara tipo, ¿qué? Como ver Mazinger Z. Eso, está jodiendo. Sí. Mae, es una vara rara, había mecas al final de la peli, mae, y se supone que estaba basada en un Batman, que por ahí, por ver razones, para no spoilearle mucho a la película, el mae va a parar ahí en un viaje del tiempo bien rarísimo al Japón feudal. ¿Y qué hacen mecas, mae, en Japón feudal? ¿Qué hacen mecas en el Japón feudal? Era lo que me preguntaba yo, mae. Yo, ¿qué es esta picha, mae? ¿Qué pasó aquí, mae? Y lo peor de todo, que era el Japón feudal y Batman era como el héroe prometido ahí, el elegido, mae. Había un clan de ninjas esperando a Batman, mae. Y yo, ¿qué es esa picha tan rara, mae? Yo, bueno. La idea de Batman Ninja era rara, mae. Y meterle sí, mechas. Es un viaje bastante raro ahí, no creas. Yo y esa vara llevaba expectativa cero y por eso fue que lo soporté. Sí. Que el mal dijo, no, metamos esto y esto. Ah, ¿qué tal, meca? Sí, metamos esto también. Metamos meca, sí, no sabe la vara, sí, mae, legal. ¿Qué más? Ah, había un... Es que no puedo decir que era un meca, mae. ¿Cómo se los digo? Era un robot. Pero no era un robot. ¡Qué mierda! No era un robot. Era un ser gigante hecho a base de monos, mae. Okay. Que pelea contra el mecha del guasón, mae. Y uno dice, ok, está bien. Un bicho hecho a base de monos, está bien. Pero como es Batman, no podíamos dejar la vara así. Y el ser gigante hecho a base de monos es recubierto con una armadura de murciélagos, mae. Y yo, ¡a la puta! ¡Ey! Ok, algún director legalmente le está entrando fuerte a las drogas, digo yo. Bueno, legalmente sí está bastante, bastante curioso. Hay que estar muy abierto de mente para ver esa vara, mae. Bastante, bastante, mae. Fue una loquera legalmente. Ahí los dejo con el pique si en algún momento la quieren ver, pero que digamos que yo la recomiende, no me echen la culpa. Si la ven es porque ustedes quisieron. Yo creo que esas son de las cosas que Magini dice, ma, yo la vería, pero estando borracho. Borracho. Ah, sí, puede ser. Borracho estaba más aceptable, yo creo, él. Tal vez hubiera quedado como un mal sueño, un mal pase, y uno dice, se niega que Dios salvara, mae. Sí. Ah, que no les mencioné, dentro de los villanos que aparecen en la peli, entonces está, bueno, el Guasón, obviamente, porque hey, peli de Batman sin Guasón es como ver Loli sin Loli, ¿qué? Loli sin suculencia, madre. sale el Pingüino, sale Hiedra Venenosa, y sale un villano que es así como los villanos más infravalorados, pero el más muy pichudo, que es el Gorila Groot. El Gorila Groot, mae, ahí es como la estrella, mejor dicho, ahí, porque todo el despiche que pasa en la película es por culpa de ese mae. No sé si saben quién es el Gorila Groot. Nope. Ay, es como, no. Es uno como de los villanos más, como más frecuentillo. Ese mae es más villano de Flash que de Batman. Esa es la vara. Ya sé cuál es. ¿Cómo se escribe el nombre? Como Groot, no Groot como el arbolito. Exacto. Ese mae es como de los villanos de Flash. Es como un gorila, pero el mae viene de una sociedad super secreta de gorilas en medio de África, que todos son inteligentes, y el mae, tras de que todos los gorilas son inteligentes, el mae es como la repolla con cebolla. Pues mucho gusto, porque hasta ahora lo veo, weón. Sí, no, es bastante poco común ver ese mae. Para que lo sacaran en esta peli, y uno dice, mira, tras de que era rara, ni sacan este mae, ah, mira. Pero sí, ahí se las dejo picando, a ver. Ok. Dele, a ver. Y Mike, ¿qué has estado viendo vos? Además de lo que ya dijimos todos. Sí, además de Boku, además de Nanatsu, 3D Kanojo, he estado viendo Full Metal Panic, Invisible Victory. Qué bueno. Darling in the Franxx, omitiendo el CGI de Full Metal Panic, pues sí. Cierto, Darling in the Franxx. Darling in the Franxx, que la verdad me ha gustado mucho. Yo sí, sabía que no me iba a decepcionar, man. Muy bueno. Para ver cuál otra. Bueno, Shokugeki no Soma. ¡Ah, man! Es el único man que conozco que lo está viendo. No, dije, ¿qué? ¡Ya, igual! ¡Mal! ¿Qué te has pasado, Talon? Sí, te estoy jodiendo, ¿qué? Dale. ¡Anda, güey! ¡Qué picha! Yo sabía que el senpai no me iba a abandonar, madre. No. Dígalo, con Samsu, a ver. Chocuré, madre, está muy bueno. Ya va a comenzar lo que es el régimen de cuisine, como decía ahí. Es donde compiten contra los de la elite. Ya comenzó a cocinar Soma. Y ahora sí, otra vez la batalla culinaria. Ok, después de cuántos capítulos, ma. No, ya habían varias, pero muy contadas, ma. Se me enfocó. Pero esta no es cualquier batalla culinaria, madre. Que no, esta es así como el Battle Royale de las batallas de cocina, madre. Exactamente, madre. Y como ya llevo el manga al día, yo ya sé qué va a pasar, madre. Y me gusta por dónde va el asunto. ¿Qué otra cosa estoy viendo? Ah, bueno, Otaku, Nikoi, wa Musashi. ¡Uy, sí! ¡Alguien la está viendo! Obviamente, madre. Esa serie está increíblemente buena. Sí, yo me siento identificado con el maecito. Sí, yo también, un montón. O Hirotaka. Hirotaka, sí, un montón. Sí, man. De hecho, se me parece mucho a vos, porque seas insensible, muerto por dentro, man. ¿Verdad? Es como yo. Y el otro todo emocionado. Sí. Le emociona hacer una piedra, man. No, la verdad, sí. El mae es así como súper aislado, no hace nada, solo pasa jugando videojuegos encerrado en la casa. Y no es nada expresivo. Y el man es así como, ¿cuál es tu deseo de vida? Estar en mi casa jugando videojuegos. Y ya. Entonces yo es como, man, se llama Jeff. De hecho, man, es igualito a lo que uno hace, man. Va a bretear, regresa a la casa a jugar y ya, man. Exactamente. ¿Qué otra cosa estoy viendo? Ah, bueno, High School DxD Hero. Ah, sí, yo lo estoy viendo. Muchas opais. Ay, ahí sí, te fallé. No lo estás viendo. Mi querido Sensei, mae, te estoy fallando esta temporada. De hecho, es como el único ecchi así de verdad, mae, que salió esta temporada y no lo estoy viendo, curiosamente, mae. No sé qué será la vara, que también me estoy reservando para ver todos los capítulos de un solo y no quiero esperar Opay de semana a semana, mae. Ah, mae, cuando comences te va a sentir las cacheteadas de la sopa y mae, por todos lados, mae. Eso es lo que quiero, mae, pero así en maratón, papá. Como es un nuevo estudio de animación, se ve bastante diferente. Lo bueno es que se han apegado mucho a la historia del manga. Eso. Y se va. Y si siguen así, va a estar Tuanis, la historia. Va a dar un giro bastante bueno. Para ver qué más. Ah, bueno. Hay por ahí uno que todavía no la he visto. Es una película que se llama Fate Stay Night Heaven's Field. Creo que es la primera. Como todos los Fate Stay Night, pero esta trama gira en torno a la amiga de... Ya me olvidé el nombre del protagonista, man. De Shiro. Uh-huh. La secuestra, entonces él tiene que rescatarla, man. La animación se ve brutal, por lo que he visto, man. Está increíble las peleas, todo. O sea, de verdad por lo que he visto vale la pena verla. Que probablemente en estos días, ya sea mañana, por ahí, la voy viendo en el bus, man, aunque sea. Y pues yo creo que animé por el momento eso. Porque de manga es demasiado, man. No es mucho, man. Yo no estoy playo de demasiado, man. Es exagerado. Pues sí, eso sería mis anime. Eso sería, ok. De ya para cerrar, yo prácticamente todos los que han dicho he visto la gran mayoría. Entonces ya de aportes míos pocos van a ver y ya estuve participando. O sea, te falta algo, man. ¿Qué? Tu sección de quejarte de Yogomuchi, mae. Ah, Yogomuchi, sí. agregar. Estoy viendo. Agregar Yogomuchi. Ahí está mamadísimo. Pero el último episodio, lo único que pasó fue un recuerdo. O sea, es el típico recuerdo en los Spokon de que van en media carrera o van en medio partido y se acuerdan de cuando eran niños y cuando les gusta el deporte. Entonces... Sí, nada más conocí un personaje, nada más. Eso fue lo que pasó en el último capítulo. Por el hecho de conocer al personaje, pues está bien. Fuera de eso, de ahí no aporta mucho más allá de la carrera, ¿verdad? Por eso dejé ver. Sí, ahí ya. Eso es por puro aguante mío. Es que animes, sinceramente, los mencionaron todos. Entonces, sería decir el que recomendó que Gabriel Moore, que me había dicho, el de las chicas que van a la Antártida, a Place Dark, ¿cómo es? Un lugar más allá del cielo. Ay, se me olvidó el nombre. Sora, no. Sora Yorimotoi Basho, si no me equivoco. Que ese salió la temporada pasada, ya lo terminé. Estuvo muy bonito, fue un anime agradable. Me gustó, me divertí, me reí mucho. Sí lo recomiendo, sinceramente, fue una buena recomendación del mae. Tal vez tuve un momento como en el que me costó continuarlo, pero una vez que ya lo retomé y lo terminé, fue una historia muy agradable. En Netflix empecé una serie animada que se llama El Vacío. Está bien, la animación está fea, pero la historia está curiosa. Llevo solo un capítulo, entonces no puedo decir mucho. El vacío. Empecé una serie brasileña que se llama El Mecanismo, que está basada en una de las mayores estafas a nivel nacional de ese país. Llevo 2 capítulos y también está muy curiosa. No puedo decir mucho porque si digo algo es spoiler. Empecé Altered Carbon también. Me gustó el primer capítulo, una vara super fumada, pero bueno. No, se entendió eso mal. Yo vi el primer capítulo de esa pinche, no lo entendí, man. No, por eso te digo, es una fumada rarísima. Pero bueno, okay, ahí lo llevo, ¿no? De entenderlo, no. Ok. ¿Qué más? Por insistencia de Mike y recomendación de Magini, estoy pero drogándome con el manga de Berserk. Esa es. Bien, papu, bien. Esa vara está genial, pero está genial, o sea, es una de las mejores compras que he hecho en la vida, yo creo. O sea, el manga yo lo estoy leyendo en físico y cada libro son dos tomos en uno y me los estoy leyendo como en hora y media, dos horas, ¿sabes? Es exagerado. Sí, bienvenido a mi mundo, man. Sigue leyendo. Es exagerado. O sea, en la vida había leído un manga tan rápido, pero nunca, nunca. Y eso me está encantando. ¿Y eso que vas como por el 6? Capítulo 6. Voy por el libro. Por el 4, creo, ¿no? Voy por el libro 3. Voy por la parte donde 6. Guts ya está con Griffith. Y le cuenta al Mae cuál es el objetivo que tiene Griffith, que es adueñarse de un país. Sí, ma, y eso que estás comenzando, ma. Sí, yo sé que estás comenzando. Le falta toda la crema todavía. Pero o sea, desde ya me está fascinando, o sea, sinceramente. Entiendo ya el por qué la gente dice que es una muy buena serie. ¿Qué más? Acuérdese de mí cuando escuche el término la mano de Dios, ma. No, no, ya sé quiénes son las manos de Dios y todo eso. Por ahí ya voy entendiendo. Terminé de leer Biomega, el manga de Biomega. Esa vara es una drogazón, no entendí. O sea, sí entendí el manga porque tiene una historia lógica que va de inicio a fin, pero hay un montón de mierda que no se entiende. O sea, ese manga hay que leerlo varias veces para entenderlo, sinceramente. Ese manga es el que es del creador de Sidonia no Kishi y es del creador de Blame, para los que no sepan. Blame. Y en videojuegos estoy jugando un juego indie que se llama Action Verse. Es un Metroidvania bastante bueno. Me gusta mucho ese juego. Lo hizo solo una persona. O sea, quiere decir que solo un mae hizo el juego, los gráficos, la música, los escenarios, el guión, todo. Solo lo hizo él. Tuvo una ayuda de varias personas, dos más, pero en sí todo el juego lo hizo él. Llevo 3 horas y está muy bueno. Para los que les gustan los Metroidvanias, ahí está, es un indie con gráficos pixelados, está muy interesante. Y de cuando lo termine ahí veré si lo recomiendo o no. Pero de momento, sí le doy ahí el toquecito de que está muy muy interesante. La música es lo que más me gusta de momento. Y eso sería, porque ya los animes ustedes los mencionaron. Entonces, vamos a pasar a escuchar una canción. En este caso, tengo ganas de complacer a alguno de ustedes, entonces no sé si tienen algo en específico que quieran escuchar. Ay, yo quiero hacer ahí una puerta. Ponémele ahí a Marlon, mae, porque un día de estos me fui con el Marlangas ahí de fiesta, hijo, el chamaco. ¿Cómo era el...? ¿Cómo era que me habías dicho, oye, los chamaqué? Los chavarrucos, tío. Los chavarrucos se fueron de fiesta, mae. Ponémela ahí, abrázame muy fuerte, Juan Gabriela. Al hombre. No jodas, mae. Hijo de puta, mae. Al hombre ahí. Hasta el olote y con las birritas encima y poniendo abrázame muy fuerte a Rocola, mae. Hizo que cerrara el bar, manda huevo, mae. Vino el dueño del bar y una vez, mae, le puso un sello a la vara de monedas de la Rocola. Yo, este hijo de puta, mae. Mae, puedo hacer el opening de Evangelion, mae, pero en japonés. Ok, vamos a escuchar el opening de Evangelion. ¿Qué va? Pero en Japón, man. En Japón, sí, está bien. ¡Suscríbete al canal! Y ya regresando del opening de Evangelion, vamos a la recomendación. Esta vez vamos a recomendar, como dice al inicio de del podcast, un anime y un manga. Entonces, el anime que yo traigo es una serie que literalmente tiene mucha relación con el podcast para mí. Porque cuando yo lo vi hace mucho tiempo, me marcó mucho. O sea, es una serie que me marcó demasiado. Y es Genshiken. No sé si la gente lo conocerá o si por lo menos lo han escuchado por ahí o qué. Pero yo lo que conozco es lo que se me ha contado usted, ¿no? Lo que yo le he contado, sí. Yo soy de los que la ha visto. Vos sos exacto. Sí, ma. Yo solo ahí esperando algún día hacerle caso a las recomendaciones. Eso está como en las listas de algún día lo veré, al igual que Code Geass, al igual que Code Geass, mae. Ay, sí, mae, pero usted no sabe desde hace cuánto tiempo el hijo de puta Marlo me lo está recomendando. No. Ahora que este mae me estaba quemando, voy a quemarlo, mae. ¿Saben que no ha visto este mae? Saqueo. ¿Qué cosa, mae? No, aparte de Stan Gate, no he visto Full Metal Alchemist Brotherhood. No, pues. No, mae. Sí, no, mae. Ya que estamos sacando así trapitos sucios, los trapos sucios, mae. ¿Qué está pasando, mae? No he visto Full Metal Alchemist Brotherhood, mae. Ay, o sea, una cosa es que no me guste Van Damme, Stallone y Schwarzenegger, pero he visto las películas. Que vos no hayas visto Brotherhood, mae. No seas No sé, es de esas varas que me quedan pendientes, que sí me cuadra, mae. A mí me cuadró mucho. Esto digo, puta, hasta ahí la peli, mae, que está bien mala, pero sí, la vi. Pero no has visto lo mejor. Mate, de huevo, mae. Esa la vara, que eso es lo peor de todo, que me han dicho que está más apegado al manga y toda la vara, sí, claro. Y que está más hardcore, mae. Totalmente, mae. Y aún así, mae, no sé, mae. Recomendar anime y no has visto Brotherhood, mae. Mae, es más, cuando este mae me contó eso, yo no lo podía creer, mae. Yo me quedé como. Me quedé como en silencio, mae. Mae, no lo podía creer, de hecho, mae. Iba a pegar, mae. Te lo pongo así, mae. Yo tengo un tatú de esa serie. Mike, hace mucho tiempo, como Nick, cuando íbamos a jugar, era Hohenheim, siempre. Hohenheim de la luz, mae. Exacto, mae. O sea, era tanta la fiebre por esa serie, man, que o sea, hemos llegado a esos límites, man. Sí, no sé, Mike, ¿vos tenés el reloj o no? Mae, ¿sí? Sí, hasta este playo se compró el reloj y todo, yo no me lo he podido comprar todavía. El relojito. De hecho, sí, tengo otros dos relojes de bolsillo, pero ya reales, mae. Este mae es un alquimista y todo, mae. Sí, tengo mi altar y todo, weón. El relojito de 10 rojos, mae. Para algún día lo veo, no se preocupe, mae. No llegó el sábado algo así, con 10 capítulos en allá y Maya, tome, veamos esto. Ahí está ya, en lugar de maratón. Después de la maratón de Van Damme, sí, mae. Chas playo con Van Damme. No, primero Tank y este Full Metal. Después, si querés, podemos ver lo que quieras. Bueno, siga, Jeffy, porque ya nos desviamos. Sí, no vamos a terminar, mae, nunca. Desviamos por estar basureando taqueo, mae. Ya me basureo yo solo cada día que me levanto, mae. Dale. Decinos, bueno, a ver con Genshi, que cómo está la vara. Bueno, ya, es que me tocó. Genshi que es mi anime favorito, así de simple, no hay más, o sea, puede ser un anime malo para muchas personas, y me pueden decir que estoy drogado o lo que sea, pero hey, gustos son gustos, man. Es mi anime favorito, man. No puedo evitarlo. Después de Genshin sí está Full Metal Alchemist Brotherhood, pero bueno. Sigo no, para cambiar de la pedra, no se me va a arrancar eso. Me arrancó la oreja, tío, puta. Genshin, salió, su emisión fue en el 2004. Tiene dos temporadas, por lo menos Genshin como tal, Genshin 1 y 2. La segunda temporada salió en el 2007. Este anime como tal tiene una OVA también. Tiene tres episodios de OVA. El manga como tal lo creó Shimoku Kyo y fue... Él lo escribió entre el 2002 y el 2006. Hay una tercera temporada que se llama Genshin Nidaime, que salió el 7 de julio del 2013 con 14 episodios. Yo no voy a hablar de Nidaime, es buena, pero a mí lo que me marcó y lo que yo quiero recomendar es solo Genshin 1 y 2 y se acabó. La historia va de un grupo de otakus universitarios. Es el típico club de otakus como los que hay en las escuelas y colegios japoneses. Entonces llegan a la universidad y también tienen sus clubs. Entonces está el club de manga y está el club de anime. El club de anime se llama Sociedad por el Estudio de la Cultura Visual Moderna. ¡A la puta! ¿Qué tan humanidad suena eso, mae? ¿Verdad? Suena así con estilacho, con estilacho, mae. Es un club universitario, ¿eh? Ojo, no puede llamarse simplemente club de otakus, o club de anime, o club de manga, no. Nombre como se debe. En japonés el nombre es Gendai Shikaku Bunkan Kenkyukai. Ajá. Y por eso, eso se acorta. Si alguien no lo sabe, pues en Japón tienen la costumbre de que cuando un nombre es muy largo se acorte y forma Genshin. La idea de ellos es, como el nombre lo menciona, estudiar la cultura moderna japonesa. Y la cultura moderna en ese entonces estábamos hablando de el anime, los videojuegos, el manga, los mechas, todo eso. Entonces la idea de los maes es formar el club para supuestamente estudiar esa vara, pero lo único que hacen es encerrarse en un cuartito a jugar videojuegos y ver anime como si no existiera otra razón de vida. Los personajes son bastante peculiares. El personaje principal, entre comillas, porque no es un personaje principal, porque todos los miembros del Genshin tienen como importancia dentro de la historia, se llama Kanji Sasahara. Él entra a la universidad y no tiene como una especie de afición. O sea, él sí es otaku, pero como que no quiere aceptarlo y cosas así. Y entra a este grupo y le cuesta encajar un poco, pero ahí va. Él va un poco perdido entre lo que hace, lo que le gusta y no le gusta. Pero conforme va conociendo a los personajes del lugar, se va metiendo y ya después se amolda totalmente. Yo con este mae me identifico un montón porque a día de hoy, ustedes lo saben, porque literalmente lo son, yo no tengo más amigos aparte de ustedes, y ustedes son unos ñoñazos igual que yo, entonces es como, literalmente yo soy Sasahara porque traté de buscar gente que se pareciera a mí, no puedo negarlo, o sea. Madre, por eso, madre, la vida nos reunió, madre, en la U, sí, madre. Sí, o sea. De hecho, podrías poner un sonido de violín cuando decís eso. Sí, sí, madre, madre, madre, perfecto, madre. Vos lo ves así, sí, suena triste, pero literalmente, o sea, la gente cuando va creciendo siempre va como buscando sus afinidades, y este mae al inicio él negaba mucho que fuera otaku, y él andaba con gente, pero no demostraba sus aficiones, y cuando ya va conociendo a los maes del Genshiken, el mae ya dice, no, literalmente lo acepta y no lo niega y no lo esconde. Entonces, antes, hace muchos años, aquí en Costa Rica, y creo que en muchos lugares, ser un ñoño era mal visto y era bullying y todas esas mierdas. Ahora más bien es serlo cool, ¿verdad? Si no sos gamer, no sos cool. Somos cool al fin, man. Sí, sí, sí. Por fin, man, después de tantos años, man. Después de tanto hueputa bullying en la escuela, man. ¿Ahora qué? ¿A quién es el que lleva a las películas para que les esté diciendo datos ahí? Ah, ¿verdad? Ah. Puta, man. Que okay, sí, entonces ahora ser ñoño es ser cool, ¿verdad? Otro personaje es Makoto Kosaka. Él es como el, siguiendo la línea del cool, de todo el grupito, él es el cool, porque el mae es muy guapo, él es como de piel blanca, macho, y siempre anda ropa de moda y todo, pero es un fricazo de hondo, el mae es un puta ñoño de hondo, lo único es que su apariencia no lo parece. El más muy bueno en los videojuegos, o sea, es una bestia, que siempre que ponen escenas de videojuegos, el más es un desmadre y pega combos larguísimos y todo el mundo trata de ganarle, pero nadie puede. Eso es importante en la serie, parece mentira. Ah, eso me suena tan cuando te pichedean con la técnica imposible de sacar de la pirámide, man. Ay, es que yo creo que ni el hijo de puta que diseñó el juego de la Estrella del Norte podía sacar esa vara, man. Pero bueno, no es como que me la haya sacado Jeff y me la metió con Toy Chamble, pero no. Okay. Hay otro personaje que se llama Saki Kazukabe. Ella más bien no encaja en el grupo porque es la novia de Kosaka. Como el mae es tan atractivo, esta doña siempre le gustan los maes físicamente muy, muy agraciados, el típico japonés guapo. Y ella no es nada otaku, o sea, para nada, ella es totalmente una persona normal y siempre se les pasa cagando, pasa metida en el club e incluso llega cuando el mae no está y se les pasa tirando mierdas, porque hay un mae que es un otaku así súper expresivo, entonces ella le pasa tirando caca así y lo trata como una mierda, pero es parte de la comedia de la serie. Otro personaje es Kanako Ono. Ella viene de Estados Unidos, aunque tiene familia japonesa, y esta es la super waifu mía. Ella es aficionada al cosplay. El anime favorito de ella es Mobile Suits Eigangaru, que es una especie de parodia Gundam. De hecho, casi que toda la serie tiene parodias a diferentes animes, porque no pueden usar los nombres originales, obviamente. Y esta doña tiene una cosa muy particular. Tiene un fetiche hacia el yaoi con personajes masculinos, musculosos y calvos. ¿Calvos? Tiene que estar calvo. ¿Qué es esa verga, man? Es el fetiche de la doña. Entonces ya ella tiene... Estamos imagencitas de... Ella en el... De Kanako, man. Ella tiene en el cuarto un montón de pósters de más musculosos calvos sacándole. Qué vara de más. No, había eliminado eso de mi memoria por alguna razón. Yo me cagué de risa cuando lo vi. Y ella me gusta mucho porque, o sea, físicamente es como muy simplona, pero tiene el pelo súper largo y es como desaliñada. No sé, me atrae demasiado. Después tiene, es... buena sopai, tiene, sí, buena tiene, sopai. Tiene buenas sopais, tiene buenas sopais. Y conforme avanza la serie, como a ella le gusta el cosplay, se va metiendo más en el cosplay y entonces ya después termina siendo personajes buenísimos. Después está Haranobu Madarame, que este es el mae más fricazo de todos. Este mae es un mae que es demasiado fanático, pero a los animes de Gundam. Él sí ya es un friki de los Gundam. como nuestro Ale, más o menos. Como Ale. Una idea, la ¿sí? versión de Ale en anime, ¿vale? Sí, sí, sí. Y él sí es, o sea, él es súper expresivo, es demasiado impulsivo con muchas cosas. Y a este mae le cuadra la doña que no es otaku. Entonces, detrás de que lo trata mal, está enamorado de ella. Entonces, da lástima al maecillo, pero él es muy vacilón. Como diría Ale, oh, rayos. Después hay un mae que se llama Mitsunori Kugayama. Este mae es un mae súper grandote, o sea, así ya. No quiero decirlo tan despectivo, pero bueno, él es gordito. Él es tartamudo y habla súper bajito, pero es muy bueno dibujando. Él es demasiado habilidoso dibujando. Y uno de los objetivos del Genshiken, no sé si ustedes conocen lo que es el Comiket. Sí. Sí. Uno de los objetivos del Genshiken es publicar un manga en un Comiket. Comiket de verano. Ajá, entonces los maes pasan, eso sí son de las cosas que hacen, pasan dibujando un pichazo para poder vender mangas ahí, porque obviamente todos los clubes japoneses tienen que demostrar que están haciendo algo, no simplemente perdiendo el tiempo. Entonces este mae es muy bueno dibujando, hay otro que es muy bueno escribiendo guiones y te enseñan cómo es un comiquet en Japón, la animación, o sea, todo lo que pasa, las filas que tienen que hacer, el calor que tienen que aguantar, cómo hacen las cosplayers, cómo toman fotos. O sea, si alguien quiere entender lo que es ser otaku en Japón, esta serie es perfecta. Y este mae es así como la clásica versión del mae super tímido, pero que es muy bueno en algo y que cuando él es bueno en algo, ya después que se suelta, no hay quien lo pare. Y el último personaje que me queda es Soichiro Tanaka, que este mae es muy bueno haciendo cosplay, o sea, él los cose literalmente. Y este mae empieza a meter a la doña que viene de Estados Unidos al cosplay y él le hace los cosplay a mano, literalmente a mano. Y hay un episodio tan triste en el que el mae le hace un traje, pero así ya el mae se destruye por hacerle el traje a ella para que lo pueda usar en un evento. Y pasa algo que no quiero contar porque, o sea, ya pega así en el aguacatatico. El aguacatico. Después hay más personajes, pero sí son importantes, pero lo voy a dejar ahí porque si no me alargo demasiado. Esta serie tiene una particularidad muy, muy vacilona, y es que ellos son muy aficionados a otro anime dentro de este anime. Se llama Kujibiki Unbalance. Kujibiki Unbalance es un anime buenísimo, es súper exagerado, es rarísimo, pero es muy bueno. O sea, Takeo, usted que le gusta la comedia, Kujibiki Unbalance fijo le gusta un montón. Y lo vacilón es que los maes tienen pósters y figuras de Kujibiki Unbalance en el lugar donde están, en el club. Y es como a día de hoy uno que si tuviéramos un lugar de reunión y tuviéramos figuras de, póngale, Tengen Toppa, ¿verdad? Entonces tuviéramos pósters y un montón de cosas. Y la animación de esta serie es muy particular, es muy bonita. Entonces todo lo que ellos hacen, las figuras y todo eso, está muy bien representado ahí. Y yo normalmente cuando terminé de ver Genshiken, me empecé a ver Kujibiki Unbalance. Y entonces todo tiene mucho sentido porque a ellos les gustan. Y todo lo que mencionan en Genshiken de Kujibiki Unbalance, que el acrónimo sería Kujian, lo mencionan en Genshiken. Y entonces ya la afición de los maes se entiende. Y después volví a ver Genshiken por segunda vez después de ver Kujian, y fue así como pff, me voló la jupa. Entiendo todas las referencias. Sí, claro, todo tiene sentido. Entonces, ¿qué me recomendás primero? Primero Kujibiki Unbalance y Genshiken. Primero Genshiken. Ah, ok. Uh-huh. Y ya después, si Genshiken te gusta mucho, pues hacer lo que hice yo, ¿verdad? Va y repite. Sí. No, yo creo que sí le va a gustar ver Kujibiki Unbalance a Takeo, man. Sí, yo sí. La vi. Suena, man. Suena. Sí. Esta ahí. Serie, ¿cómo se llama? No, busqué curiosidades y sinceramente no encontré. Porque la serie por sí sola ya tiene muchas referencias a otra serie. O sea, es una serie que si uno ve mucho anime, y más que todo anime viejo del 2000 hacia atrás, las agarra muy bien, porque hay referencias a videojuegos, hay referencias a mangas, hay referencias a Gundam, hay referencias a series viejas. Entonces es muy agradable como notarlas, porque también están los típicos chistes que si uno dice, ay, mira, esto es de, qué sé yo, Bubblegum Crisis, ah, sí, entonces me río. Pero es una serie que si uno quiere entender qué son los otakus, en Japón obviamente, pues véanla. Si quieren ver cómo es la vida de un otaku, pero no el típico que siempre dice que le gusta el anime y el manga, no, no. Porque ser otaku es literalmente vivir por y para esa afición que tenés. Esta serie es muy buena porque no solamente hay otakus de anime y manga. Hay otakus de cosplay, hay otakus de videojuegos, hay otakus de los model kits, de los más hasta armar Gundams y todo eso, o sea, no es lo mismo. Después está este mae que dibuja muy bien, cómo es un mangaka, cómo, lo que cuesta publicar, se entiende lo que es un doujinshi, para quien no sabe qué es un doujinshi, ahí lo explican muy bien, el coleccionismo de figuras, ahí se entiende muy bien, o sea, hay un montón de cosas, y por qué yo tengo este anime relacionado con el podcast, creo que se entendió, ¿verdad? O sea, una vez que lo vi, me caló muy hondo. Yo siempre quise hacer algo relacionado al anime. Y de el podcast es literalmente eso. O sea, de hace mucho tiempo, o sea, yo he hecho cosplay y he estado ayudando en eventos. O sea, yo he sido staff de eventos simplemente por ayudar. En eso no te pagan. Estás ahí por simplemente estar ahí porque te gusta el anime. Ahora está el podcast. Lo único que me hace falta es grabar un canal de YouTube, pero no sé. Ahí sí me da como cosilla. Mañanitas con Jeff. Las mañanitas. Las mañanitas. Pero sí, o sea, prácticamente que si alguien quiere entender cómo soy, esa serie le explica de quién soy yo. Y de no, eso sería la recomendación mía. Vamos a pasar a la recomendación del manga que nos trae Mike. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar, Mike? Bueno, el manga que traigo hoy es no es tan hard como los que le recomendaba Takeo. Ah, ma, hoy venimos suavezones, man. Sí, hoy vengo suavezón, man. ¿Qué pasó, Jeff? Digo, Mike. Jeff me dijo que tenía que ser uno pequeñito, entonces de ahí pues. Ah, ya. Este es comedia romántica y tiene un poco de ecchi. Se llama Anedoki. Anedoki, papá. Exacto. Sí, estamos hablando, man. Fue escrita e ilustrada por Mizuki Kawashita. Ella fue la que creó Ichigo 100%. Uh-huh. Este manga salió el 8 de julio del 2009 en la Shokan Shonen Jump y terminó en el 2010 con un total de 26 capítulos. O sea, la historia cuenta, bueno, la historia es un chiquillo, el personaje principal se llama Kota Ochiai, él tiene 13 años, ahí es conoce a una chica camino a casa, cosa que me gustaría que me pasara así como cantar. O sea, en esa edad, man, ¿Qué es esa? ¡Ey, güey! Ahorita, no. Maiga. Bueno, como ella, sí, pues, cuando sea, ¿verdad? Pero, cuando lo lean, ella le pregunta a él que le haga un poco del helado que se va comiendo, ahí, pues le roba un mordisquillo por ahí. Y de manera pervertida, obviamente, ¿verdad? Ya que se eche. Vale. Porque en Japón no pueden comer helado de manera normal, man. No se puede. Obviamente no. Entonces, bueno, resulta que el tata del mae se va de viaje y lo deja solo, cosa que nunca podría pasar en la realidad. Y pues la chica que él conoce se llama Hajiwara Natsuki. Ella tiene 17 años. Exacto, man. Y entonces ella decide quedarse con él para cuidarlo, ¿verdad? Cuidarlo. Y de ahí, pues, ahí pasa la historia. Ella se queda viviendo con él. Mientras tanto, le hace para. Ella le dice que se bañen juntos y cosas así, pero el mae es como medio marica, entonces. Medio, mae. Yo todo el hijo de puta manga pasé, mae, enojado con ese con ese mae, yo decía, mae, ¿qué ser más pendejo, por el amor del señor? Exacto. Mae, uno con 13 años, mae, con toda la hormona así floreciendo, y que venga una super waifu a vivir con uno a la casa y le diga que se quiere bañar con uno, mae. Ah, mae. Yo me imaginaba haciéndose, mae. De una vez le digo que sí. No había que esperar. Sí, madre. Y también tiene una compañera de clase, ¿verdad? Sakurai Kanade. Está bastante bonito el diseño y todo. Que está enamorada del maecito, de Kota. Kota-kun. Kun. Pero de ahí resulta que Kota termina con muchas cosas. Y pasan muchas cosas que no voy a seguir spoileando el manga, man. Entonces, ahí les dejo el final así como suelto. Pero bueno, esa sería la recomendación. Es bastante bonito, un buen diseño de personajes. Y tiene ese, como dijo Takeo, uno se enoja con el protagonista. Ah, sí, pero así, ya el punto que me quiere reventar. Con solo que me lo recordaste, ma, ya me dio un dolorcillo así, como en el hígado, madre, así, puta, madre. Sí, es cierto, madre, la verdad, bueno, es que, pucha, me harta esa actitud, madre. Es buena recomendación esta, Tani, yo también ya me lo leí hace un tiempito. Yo creo que en algún momento del que estamos viendo, ahí yo me parece que había dicho cuando lo estaba leyendo, pero sí, madre, es un mancasazo. Bonito, corto y se disfruta, la verdad. Se disfruta. Y ese final, vos sabes que el final me cuadro mucho, mae. Ah, mae, a mí también. Es uno de los finales que me gustó un montón. Me recortó al de Ichigo 100%. Y me dice, puta, mae. Ojalá pues, la gente fuera tan feliz así, mae, que se encuentre. El amor de su vida. Pero sí, eso es, muchachos. Okay. A mí sí me faltó un detallazo del Genshiken. Es algo personal. El opening de Genshiken lo canta Halko Momoi. Ella es conocida como la reina de Akihabara. ¡Ah! Ella empezó a cantar canciones de anime cuando no existía como tal... las idols en Japón, más que todo las idols otakus. Y hace muchos años Imperio Anime trajo a Halko Momoi a Costa Rica. Entonces obviamente yo me volví loco, o sea, yo tenía en ese momento una revista en la que escribíamos artículos y cosas así, y tuvimos la oportunidad de que nos dieran pases de prensa. Entonces yo tengo una foto y un póster de Genshiken firmado de ella. No es una curiosidad, sí, no es una curiosidad del anime, pero sí es una curiosidad personal. Y ella cuando vio el póster dijo, oh, Genshiken. todo mundo llevaba fotos de ella para que las firmara, pero yo imprimí un póster específicamente de esa serie. Ñoñez en su máximo esplendor. Máxima expresión. Y yo en el concierto no cabía de felicidad, ¿verdad? Estoy viendo una idol cuando todavía las idols no eran populares. Madre, qué hijo de puta Jeffrey, madre. Y cuando lo dejaban ir a una vara de esas con un póster propio, madre, y no tener que comprarlo. No que lo asaltaran ahí, madre. Sí, madre, no que lo violaran. Ay, güey. Vaya, Jeff, una pregunta. ¿El opening de Seto no Hanayome lo canta ella? Creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Sí. Ella tiene una voz muy particular, de hecho es lo que vamos a escuchar ahorita, el opening de Genshiken, cantado por Halko Momoi. Si alguien quiere saber quién es la reina de Akihabara, de Akihabara, lo pueden buscar en YouTube. Es una, prácticamente a día de hoy es una señora, ya tiene unos 40 y tantos, pero parece una chiquita, literalmente parece una chiquita, a pesar de que ya está mayorzona. Y en su momento, cuando ella cantaba, pues parecía una niña. O sea, tenía 10 y tantos, 19, 20 por ahí, y parecía una niña. Pero. Y la voz. A Loli Madurona, madre. Ajá, ¿qué sí. Loli Madurona. Tiene una Déjame. Voz, súper distintiva. O sea, nadie canta como ella. Sí, no, déjame decirte que sí. Ella interpreta junto con Nogawa Sakura el opening de Seto no Hanayomi. Sí, sí, sí. O sea, ella es súper famosa, por lo menos en Akihabara. En Japón supongo que también, pero en Akihabara más que todo. Ella, para Majini, parece mentira, uh-huh. Me estoy sacando más curiosidades a ella que al anime. Es la que hace la voz de una de las doñas que sale en Steins Gate, la camarera. No recuerdo el nombre. ¡Uy, en serio! Sí. ¡De Fairies! ¡Ah, de Fairies, sí! Fairies, sí. La que siempre dice ña al final, ya. Ajá, la que siempre dice ña. No sabía, güey. Yo tampoco, pero ya está en mi favorita. Oye, carepicha, ¿por qué me acuerdo de Stan Gates, man? Este rima. No sea poncho, man. Sí, sí, ella es la que le pone la voz a Fairies. Y así en muchos otros animes. De hecho, si no me equivoco, en una de las de unas canciones, o una canción que sale en Steins Gate, también la canta ella. Dame un toquecito. Después, si no me equivoco, también sale en diferentes doramas. Y hay uno que se llama Akihabara arroba deep. Ella sale también en una canción. O sea, es que ella, por lo menos en el mundo otaku, es súper famosa. En Japón, obviamente. Aquí, pues hay gente que la conoce. Hay un grupo de fans, no sé si todavía existirá, porque en ese momento existía, que en Latinoamérica. Algo que se llama Wotagay. Que Michael y Jess Kraken en su momento lo practicaron. Yo es que detesto verme bailar, entonces no soporté bailar esa vara. Pero la idea es que si ustedes han visto muchos animes o en conciertos de Japón, hay maes que tienen como unos palitos de colores que brillan. Ajá. Entonces, con las idols en el Wota Gay, esa vara es todo un ritual. O sea, si sos un Wota, que así se llaman los maes, cuando ellas cantan en el escenario, ellos están haciendo unas coreografías. Michael no me deja mentir porque él literalmente las bailó. Sí, exacto. Entonces, cuando ellas hacen alguna parte específica de una canción, ellos tienen que hacer una posición específica. Entonces mueven los brazos de derecha a izquierda y los hacen como en círculo. Si ustedes buscan Wotagay en YouTube, salen más bailando eso y se ve brutal. O sea, es difícil, es un esfuerzo físico bastante serio. O sea, no es fácil bailar eso. Mai Senpai tiene su pasado oscuro como Wota, man. Ah, man. Sí. No, y Mike hizo cosplay conmigo y todo, man. Sí, claro, man. Los pasados que están ahí. Sí. A la puta, sí, no. Está legal. Pero sí, parece mentira, pero sí, curiosidades de la doña, no tanto del anime, pero sí de la doña. Sí. No, de hecho hizo ella, también interpretó a Seto-san, en Seto no Hanayomi incluso. Ajá, sí. O sea, es que ella, o sea, aparece en muchas varas, tiene un montón de cosas. O sea, seiyuu, es cantante, hace dibujos, de todo. Todos. Es una doña que está metida en muchas varas de Akihabara. Por eso es la reina de. Pero bueno, vamos a escuchar esa canción, el opening de Genshiken, y volvemos a las despedidas. ¡Suscríbete al canal! Y ya regresando ahí de ese así tocándome los feels a mí. Espero que sea solo eso, güey. Sí. No te estés tocando los chinchis en medio podcast, güey. No, sí, no. Recordando a Momoy, güey. Ah, güey. Ya estoy incómodo, güey. Bueno, así que sabemos, güey, lo que es, güey. Sí, no. Eso de tocarse el momonga es para más tarde. Ah, más tarde. La danza dragón es para después, ¿no? Sí, sí, la danza del dragón legendario es para más tarde. Lo traí con un póster firmado, es ahí como Moe, mae. Pero bueno, le vamos a despedir. Antes vamos a leer los comentarios que nos dejaron en el programa pasado de DMC. Tenemos un anónimo que nos puso: excelente DMC, buen programa. Y pues gracias, anónimo. Por allá. Gabriel Mor, que no puede faltar, dice: Deadpool 2 sí me gustó, el cómic sí es muy parecido y una adaptación muy buena del tono DMC, es muy bueno. Recomendación que nos deja, como siempre, Agretsuko, que es una serie que está en Netflix. Mangas nos dejó Silver Spoon, un Slice of Life, y nos dejó como anime Beck, que yo les soy sincero, esa serie la empecé a ver porque yo hace muchos años la veía mucho por la hermana de Jess Kraken, pero la hermana de Jess Kraken como que no nos llevábamos muy bien, entonces yo decía que esa serie era una mierda porque ella la veía. ¿Qué dices, más hijo de puta? Entonces ya empecé Beck. Este madre me recomendó Sora Yorimoto y Basho, me gustó. Ahora voy a seguir con Beck. Y nos puso una postdata que dice: X-Men de los 90 es mucho mejor que el anime. Ah, sí, claro, man. Daisy. Completamente de acuerdo. Sí, totalmente. ¿Qué más? Cristian Leyban, nuestro amigo chileno. Nos puso: hola chicos, agradezco sus saludos, sigan así, excelente programa. Creo que ya hace poco, 2 meses que nos escucha, me imagino. Daisy, ya, muchas gracias por estar ahí 2 meses con nosotros. Entre el manga, Netflix, Crunchy, trabajo, familia, casi no queda tiempo para dormir. Ahora voy por el manga de Prison School, también uno que otro manga de esos suculentos para despertar un poco. Esta semana encontré un trabajo muy bueno basado en una novela, algo así como una continuación de 10 años después de Ore no Imoto. Oiga, papi. Quiero saber dónde está. Nos puse entre paréntesis Junengo, no sé si se le llamará así. En resumen, muy suculento y una trama entretenida. El final no tanto, pero llena un poco ese vacío que nos dejó a muchos ese bastardo de Tsukasa Fushimi. Se los recomiendo, saludos. Cristian Leiva, mae, necesitamos que ahí, si se va a poner algo así, una recomendacioncilla de esas, y una vez déjate el link, mae, para entrarle. Uy, mae. Sí, ocupamos el lincito, mae, porque esa sí se escucha que yo creo que está algo difícil de encontrar, mae. Creo que ya Mike la encontró, ¿no? ¿Dónde dice? Ya la encontró. Sí, creo que sí, mae. El momongo, mae. Ay. Mae. Creo que la encontró. Mae, creo que es esta, mae. Pero, ya la encontró, ya la encontró. Está en time, mae. ¡A la puta! Sí, este es un doujinshi. Sí, creo que es un doujinshi. Ah, ok. Bueno, guardar. Okay. Guardar. ¿Eh? Oiga, hasta que sonó ahí, mae. De guardar. Teclazo, mae. ¡De pla! Gracias, Cristian, mae. Esas varas se aprecian, mae. Sí, ma, esos son el tipo de cosas buenas. Eso es lo que nos dejaron. Repetir de nuevo el agradecimiento por el montón de escuchas que tenemos. Que yo les decía a ellos, creo que son más porque por alguna razón iVoox siempre pone los países de la gente que nos escucha. Y Cristian Leiban es de Chile y no nos aparece Chile. Entonces de ahí hay algo raro, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, si hay más gente por ahí, pues de, obviamente muchísimas gracias. Dave Magini, despedite. No, gente, pura vida ahí. Tuanis, aquí grabar para ustedes. Y espero que les guste el programa. Buena nota. Takeo-kun. Bueno, a mis estimados. Ahí, bueno, muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Agradecer a nuestro querido invitado, mae. Sí, buena nota, Mike. Anota por acompañarnos en otro podcast, mae. Entonces, vos sabés que se te aprecia aquí, mae. Ay, mi cocodrilo, me llegó el cocodrilo eso. Y agradecer tantos escuchas, de verdad, que va aumentando, no solo en Facebook, sino ahora los escuchas, eso es lo tuanis, que va aumentando, mae. Y esperemos agradarle y que les cuadre este podcast también y que siga aumentando más y que lo recomienden, pásenlo ahí a sus amigos. Vamos a ver, vamos a tratar de ir aumentando ahí, de ir mejorando la calidad. Ok, Mike, ¿cómo te sentiste en tu segundo podcast? Ah, pues en toda, la verdad, tenía ganas de volver, me gusta mucho aquí, vacilar y hablar de anime y manga, y lo disfruté bastante, espero que no sea tampoco la última, pero, no, y lo voy a seguir escuchando. Se les aprecia a todos igualmente. Ok, pura vida. Pura vida. Y sí, de mi parte, como siempre, agradecer a la gente que nos escucha, a la gente que nos comenta. De 46 personas que nos escucharon, ojalá más personas nos comenten. El compañero que nos contestó anónimo, ojalá la próxima, si nos comenta, que se registre para saber cómo se llama. Les avisamos también que desde ya vamos a estar cubriendo el Kawaii-Con, que es otro evento que va a pasar ahora en agosto. Viene evento anime otra vez, vamos a cubrirlo. Es en San José, para la gente que es de Costa Rica, en el barrio chino va a ser el evento. Ahí en la página nosotros vamos a estar compartiendo más información de lo que vayan a traer todos ellos. Es de la misma gente que hizo el Animacon, que nosotros cubrimos e hicimos una OVA. También ya estamos compartiendo los cosplayer invitados, entonces sí es importante que estén metiéndose al Facebook para que vean quiénes son los que vienen. Hay un par de cosplayers ahí importantes para la gente que le gusta el yaoi, para las fuyoshis, viene Tama por Ataito. Dice que son dos cosplayers internacionales, estadounidenses. Ahí tienen una foto donde uno le está metiendo la mano ahí en las tetillas al otro. Ah, eso fue lo que vi en el Facebook. Sí. Ya decía yo, para... qué rayos. Así puros trapitos vienen, papá. Sí, puros trapitos. Hay que complacer a todo mundo y ahí, mae. Sí, las fuyoshis para que le lleguen ahí hardcore a la fotico, mae. Sí. Va a tener brete esos compas ese día, le va a contar. Ah, sí, claro. Ah, sí, mae. El evento va a ser en la Plaza Wong el 5 de agosto, a las 9 de la mañana empieza. Entonces ahí vamos a estar, cualquier cosa. Si alguien pues nos escucha y todo, vamos a andar identificados por aquello. Un saludillo, nada, no queda mal. ¿Qué más? Ah, ahorita vamos a grabar la próxima OVA con los animes que vienen de temporada. Cierto. Muy importante. Wow, que la OVA que grabamos la vez pasada tuvo muy buena recepción también. Y nos agradecieron mucho en comentarios la gente que hay muchos animes que no sabían que venían para la temporada nueva. Entonces, durante tal vez esta semana o la otra, puede ser, ahí grabemos una OVA explicando todos esos animes que vienen nuevos para que la tengan ahí presente. Y en la página de igual manera tenemos las fotos de todos los animes que van a venir, entonces por si alguien desde ya quiere ver cuáles son los animes que vienen ahora para esta temporada de verano 2018, ahí están con su descripción. Es un enlace de otra página, pero bueno, nada más es para que lo sepan. Y de no, eso es todo, así que nos escuchamos en 15 días. Chao. Hasta gente. Hasta luego. Be 続け